se nos pierde. Desaparecerá la impecable maldad, la sal inglesa está sobre la cómoda. Cordero de Dios que quita los pecados del pecado, no uses ese machete, deja de recitar ese pergamino judicial de desérticos de siempre. Primer humo mañanero con el patio todo hecho un fuego, a merced de unas caricias que no. Desaparecerá la impecable maldad, la sal inglesa está sobre.